Ya está muy cerca. Ya está llegando. Ya está entre nosotros. La revolución deportiva. Fútbol, básquet, tenis, natación. Toda la actualidad del deporte local, nacional e internacional. Todos los domingos de 14 a 16 en Futura 90.5 del Dial. Vos también sumate a la revolución.